Hola a todos y bienvenidos a Ilustres Ignorantes. Un día más nos hemos lanzado a hacer el programa a la sala Galileo Galilei. Nos gusta la calle más que a los perros. Y eso que a los perros no sé si les gusta la calle, yo creo que eso es la única opción que tienen. Pero bueno, a nosotros nos gusta la calle y los bares. Y también nos gusta rodearnos de personas ilustres para acompañarnos y para poder tratar el tema de hoy. Hoy tenemos con nosotros a un gran actor que es Javier Cámara. Javier, hola. Bienvenido. Un gran perro, un gran perro. Un gran perro. Gracias, gracias. Para no perder la costumbre tenemos a un gran humorista, Ángel Martín. Bienvenido seas, Ángel. Humorista, actor, guionista, todo lo que cabe, nista, te cabe. El que baja el nivel de la mesa. Claro, no, perdón. Ese es el escenario, cojea. Y también tenemos, como no, la parte ilustre del programa, Javier Cansado, habitual de Galileo Galilei. Y también tenemos a una persona que respira por puro vicio, que es Pepe Colubi. Nos hemos aplaudido todos, nos hemos chupado las pollas, pues ahora solamente hace falta ver un fragmento del vídeo que nos va a poner en situación del tema que hablaremos en el día de hoy. Bien, así se hace. Lo estás haciendo muy bien, Puff, estoy satisfecho. Excelente. Estupendo. Bueno, muchas gracias, no, llamarme otro día. No es... ¿Es autobiográfico esto? No. ¿Tenéis alguna idea de qué tema vamos a tratar el programa de hoy? Los neones. ¿Los neones? No, es los... Educación de la, para la ciudadanía. No. ¿Javi? De pajearse, no sé. Interesante, pero no. Las filminas. Las filminas. Las filminas y la utilización posmoderna. Vamos a hablar del comportamiento humano, de toda esa serie de cosas que hace el hombre y que hace el cuerpo humano, y muchas veces sin saber... ¿Por qué adivinar eso desde...? Del vídeo. Bueno, vamos a ir con la primera pregunta, ya que este es un programa que se supone que tiene que ser de risa. Vamos a ir con la pregunta de ¿cuándo surge la risa y por qué nos reímos? Empezamos, por ejemplo, por Javier Cansado. Bueno, una pregunta compleja, ¿eh? Vamos a ver, nos reímos porque sí. O sea, no hay que decir que la risa es una catarsis. O sea, la risa, vamos a ver, la risa... ¿El nivel que quieres que dé cuál? Vamos a empezar con una cosa básica, quiero decirte. Sí. La risa realmente es una descarga del cerebro, como puede ser el bufido o como puede ser el grito, por ejemplo. O sea, te ríes porque el cerebro necesita descargarse, ¿vale? Entonces, la gente, o sea, de pronto se reía, pero sin medida cuento. Por ejemplo, hablo del homo anteces o por ahí. Entonces, de pronto se quemaba y como se reía. Entonces decía, aquí hay una disfunción, ¿no? Porque de pronto le clavaba una flecha y de ¡ja, ja, ja, ja, ja! Error. Entonces, por el paso del tiempo, esto sucedió en España. Bueno, en España, en el Estado español. Resulta que los tartesos habían inventado el chiste, pero no tenían nada para complementarlo, para culminarlo. Contaban el chiste y daban la idea. Entonces, un tarteso que había estado arriba con los cántabros y tal, que ahí, digamos, ahí se reían mucho y tal, dice, hostia, ¿y si metemos la risa al final del chiste? Entonces, y dice, y miel sobre hojuela, es perfecto. O sea, es unir dos variables, porque hasta ese momento era un error todo. Entonces, así empezó. Es una teoría, ¿eh? O sea, quiere decir que hay más. Que puede haber más, o sea. Pepe, ¿tú tienes alguna idea de cómo es que es justo lo que iba a decir yo? Justo, tal cual. Es un mecanismo de defensa. Es decir, liberas una serie de componentes químicos que de otra manera se van acumulando como un pozo en el cerebro que degenera en una catalepsia. Puedo repetirlo al revés, si quieres. Javi, ¿tú tienes alguna? Yo es que no, yo a esta altura, a este nivelón, yo no puedo, no. Yo siempre necesito un guión para estas cosas. Yo con un guión soy muy gracioso, ya improvisando ya cero. Es que la risa, como... Por ejemplo, tú estabas hablando de la risa y el llanto. Es que van muy juntos. Van unidos, sí. Dices, te dan una lanza y igual sí te ríes. Depende al principio, justo de sorpresa, ¿sabes? Y ahí ya te duele. Será cabrón. O sea, o por ejemplo, lo has hecho de broma. Hay muchas. No, pero chiste, sí. Esa cosa que de repente en las películas, que en las películas lo hacemos tan mal, que de repente ves peleas. Dices, vamos a ver un vídeo de una pelea, secuencia callejera que no sé qué. Entonces tú ves el vídeo y dices, joder, le ha pegado ya 5 puñaladas. Primero no se ha muerto y después sigue y luego hace como, al minuto hace como... Se ha dado cuenta tarde, en cambio en la película se hace así y te mueres. Pues eso es un poco lo de la risa también, que igual te da la risa también cuando... Sí, momentos, o sea, inoportunos. Pues, la risa, sí. Está todo muy unido, se pega todo mucho. No me desagrada esa opción. Angelito, ¿tienes alguna cosa que empeore esto? No, si es que estaba pensando porque comentábamos antes el parecido entre el bufido y la risa. Entonces, es lo que más me ha llamado la atención. Pero me parece muy buena teoría, la verdad. Sí. O sea, se constata por la Universidad de Portsmouth, que nadie ha ido, pero bueno, siempre se sabe que está. Siempre te las inventas, las siempre, universidades. No, siempre me traigo universidades muy lejanas para que nadie lo pueda comprobar. Pero dicen que hace 16 millones de años ya lo usaban como forma de comunicación. O sea, y de hecho los bebés dicen que empiezan a reírse a los 4 meses de edad. Yo creo que es cuando se empiezan a dar cuenta de que me cago y no pasa nada, ¿sabes? Me cago y me limpio. Joder, pues vas a flipar. No. Como siga así. Javier, qué vida te voy a dar. Me cago y me ponen una teta gigante. Bueno, esa es otra. Igual se cagan. Bueno, cambiamos de tema, que estamos hablando del comportamiento humano. ¿Por qué lloran las personas? Javi, vamos a ponerte el primero para que no te eches. Pero es que es lo mismo. Yo creo que es lo mismo. No. ¿Puedes englobar en la misma respuesta? O sea, sí. Te sale del mismo lado, te sale de aquí. Es todo una lanza, ¿no? O sea, no, pero no de abajo del todo, como de aquí, ¿sabes? Nosotros hacíamos ejercicios en la escuela de arte dramático. Sí, vamos. Hacíamos ejercicios, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. A mí me decía, claro. Mi profe decía, ahora os ponéis todos desnudos y vais a la calle. ¡Qué puta madre! Bueno, había que irse a la calle desnudos, tío. Pero, hombre, ¿estás tonto? Sí, sí, claro. ¿No lo hiciste tú? Yo que no acabaste el curso. Bueno, pues eso, que y nos decían que sale de todo del mismo lado. La risa de así tanto. Como del vientre bajo. La risa y el llanto, todo, ¿no? Sí. Yo creo que el llanto viene de la segunda lanza. Sí. O sea, cuando recibes la primera lanza dices... La segunda dice, hostia, esto ya mola menos. Exacto, creo que viene de ahí. Y solemos llorar un poquito para que la gente se entere y para recuperar, o sea, para tener consuelo y alivio. Aunque sí que hay que decir que está demostrado que nos ayuda a reducir el estrés. Claro. Estás estresado, lloras y parece ser que ya se te va. Luego te sientes mejor, lloras y luego te sientes mejor, ¿es verdad? Sí, es una catarsis. Si es que antes lo dije yo y lo dejaste ahí correr, pero es que... Son preguntas dificilísimas. ¿Por qué se cierran los ojos cuando se estornuda? Claro, es que si no, estaríamos haciendo Sálvame Deluxe, quiero decirte. Que es todo mucho más fácil, sí, es verdad. Con todos mis respetos, que yo no sería capaz de hacerlo. Yo creo que no está claro. O sea, ahí, yo he estado con Punset y no lo sabe él tampoco. O sea que. Pero en realidad yo creo que es que no quieres ver lo que pasa. O sea, porque realmente cuando estornudas es sucio, es purruteas. Y dices, bueno, allá ellos. Entonces, ya lo he hecho. Claro, el estornudo es la función corporal que más velocidad alcanza. Dentro de todas, bueno, quitando algunas diarreas, pues fabadas, ¿vale? Pero alcanza una velocidad realmente notable. No recuerdo ahora la cifra. 100 kilómetros por hora. ¿Ah, sí? A 100 kilómetros por hora estás echando secreciones a 100 kilómetros por hora. ¿Cómo no vas a cerrar los ojos? Es por puro vértigo. Es una sensación de violencia. Es una montaña rusa. Estáis por encima, estáis allí sobrevolando, Angelito. Yo es que al compararlo con Sálvame Deluxe no puedo poner imágenes de Telecinco, no puedo. Me habéis bloqueado por completo. Bueno, vamos con otra pregunta, en este caso con el comportamiento humano en la cama o en el sexo. ¿Por qué a las mujeres les gustan tanto las carantoñas después del coito y los hombres están como diciendo... No. Me voy a ordenar las fotos de la comunión. No estoy de acuerdo. A mí sí me gustan la carantoña después del coito. Porque Carantoña es felación, ¿no? No, no, no, no. No, no, no. Carantoña es que te hagan así. Y cabraces. Y cabraces. Bueno. Es que yo creo que es una relación errónea. Yo creo que la mujer se siente muy agradecida. Hablo de relaciones heterosexuales, que son las que más conozco. Digamos que es una. El acto sexual es. El hombre es exógeno y la mujer es endógena, ¿vale? Entonces el hombre se entrega y la mujer recibe. Entonces, claro, es desde el punto de vista del egoísmo, dices, tía, eres muy egoísta. Yo estoy aquí, que me estoy entregando en cuerpo y alma. Dándotelo todo, diciendo mi vida. Que me lo estoy pasando muy bien, ¿de acuerdo? Pero tú te lo estás pasando mejor, hija de puta. Objetivamente. O sea, claro. Cualquier parámetro que... Entonces... Vale, tú te entregas en cuerpo y alma, vamos, en cuerpo, bueno, te entrega, ¿vale? Y al final ella dice, ay, ahora te ve, dices, ahora no, joder, ahora ya, ¿qué más da? Ahora ya, yo ya me quiero retirar de mis aposentos, ¿no? ¿Sabes? Es un poco, porque te has entregado de, digo... Pues acabas agotado, claro. Sí, de ahí la forma de émbolo que tiene el pene, ¿no? ¿Perdona? Émbolo es eso que hacen así, que lo tiran para arriba y... Yo lo tengo más de otra forma. Tú sabes mucho, ¿eh? Sí. Yo es que acabo agotado. Entonces, acabas agotado. Yo no sé. La mayoría de los tíos les pasará, ¿no? Yo tengo ganas de dormirme después. Claro. Luego ya al rato. Pues seguimos, pero... ¿Se hace un saludo? ¿O sea, una perdida? ¿Una sí, perdida? No, o... Sí, exacto. Yo soy mucho de acariciar, me acaricio... Te acaricias tú solo. Sí. Es que no estamos hablando de masturbación, Pepe. Estamos hablando... O sea, es normal que después de la masturbación no creas que contigo mismo. ¿Pero qué es entonces? Tiene que ser con una mujer o con un hombre. ¡Ah, claro, sí, cualquiera, claro, joder! Claro. ¿Y tú, Ángel, crees que esto es verdad, que las mujeres son podría, más podría, curiosas? Podría ser verdad. De hecho, podría ser el motivo de que exista la homosexualidad. Es claro. Decir, un... Claro, no, quiero decir, la homosexualidad entendida de... Vamos, como homosexualidad, quiero decir... Tú sabes que la mujer necesita caricias y necesita esas cosas y sabes que los hombres no. Entonces es más fácil decirle a un amigo, follamos y luego pasamos de nosotros. Y luego un futbolín. Follamos un exacto. Futbolín. Le dedicamos, ahí, le dedicamos el mejor, tiempo justo a esto y no... Nosotros sabemos lo que queremos todo, y a partir claro. De ahí, pues a lo mejor... No, bueno, sería otro tema, pero tal vez venga de... Fantástico. Sí, estamos hablando de temas muy buenos. Bueno, la razón... No, hay un trabajo aquí de, vamos... Hay un trabajo... Es espectacular. Otra cosa no, pero comportamiento humano. Bueno, una movida. Bueno, os cuento. Las mujeres dan sexo para recibir amor y los hombres dan amor para recibir sexo. De ahí está el rollo de que una vez que ya has dado el amor para recibir sexo, si me das el sexo, toma, te doy las vueltas y me largo, ¿sabes? Y la otra, entonces, da sexo para luego recibir amor. Es lo que yo lo he dicho un poco más, digamos... Más coloquial. Como si estuviese... No, más técnico. Yo lo he dicho como si estuviera en la Universidad de Portsmouth. He dicho endógeno y exógeno. Si os habéis fijado, he dicho ambas cosas. Endógeno, luego ya he dicho la hija puta y tal. Pero vamos, Porque tienes que currar para todos los públicos un poco. Porque claro, hay que abrirse ya más posibilidades. Claro. Pues, ¿por qué para decir sí movemos la cabeza de arriba abajo y por qué para decir no la movemos de derecha a izquierda? Estas cosas no se las pregunta nadie y hacemos caso como tontos a hombre, estas cosas. Se me ocurre, ¿no? Que el sí es más felación y el no es más cunilingus. Sí, estás ahí obsesionado, pues, claro, ¿eh? Pues un poco. Pero bueno, o bueno, o no, el sí es el heavy. Tú vas a un concierto heavy y todo el mundo asiente. Y el no es pop. Vas a un concierto de La Casa Azul y la gente la vea. No, pero es que esto no es no. Es que esto no es no. Es que no es así. Por eso no me impongo esto nunca. Esto es pop. Claro. Pero yo creo que Javier pregunta, ¿verdad? Javier sí, pregunta que de dónde viene, ¿no? ¿Sabes? Sí, ¿no? ¿Por qué hacemos ese gesto ¿sabes? Para relacionarlo con el claro, sí? Es que no, yo creo que el no es más vago. O sea, es más difícil decir que sí. O sea, no es como... No. Pero sí hay que hacer un esfuerzo. Entonces, sí hay que hacer esfuerzo, hay que hacer sí. Como hay que levantar la cabeza y hacer ¡sí! Pero el no pero es muy es fácil. Un sí con no, es un ¡sí! Porque cuesta. Hombre, o sea, a no el no ser... es más... Más Javier, fácil, a no ser fácil, que seas... Más fácil, el no es más fácil. A no ser que seas Keanu Reeves, que no tiene movimiento de cuello... Pero que Keanu Reeves se puso. Entonces tiene que... Ángel, ¿por eso ¿por qué crees que se hacen esos gestos para decir sí o no? Yo el no lo asocio a algo negativo. Entonces, creo que el... Entonces, creo que apúntame, el no... Apúntame esa frase lanzado para nuestro libro de frases célebres de ilustres ignorantes. Entonces, creo que el no creo que tiene que surgir de algo negativo. Es decir, si a ti te cruzan la cara de un lado a otro, tú haces así. Entonces sabes que eso es mal. Entonces en el momento que te preguntan y quieres negar algo, dices no. Es un gesto negativo. Es mi teoría y es tan válida como la tuya. No me mires así. No. No, yo estaba muy... pensando en un gesto de sí, de... ¿Sabes qué? ahí estaríamos con Colubi, claro. No... ¿Sabes qué pasa? Que no, no está claro. O sea, no está, siendo una teoría magnífica, no está claro. No está claro porque al principio hablo del Neolítico, o sea, hablo de hace 10, 12 mil años, ¿no? La gente no es que tú te remontas, yo no tengo muchísimo. Una fácil. Entonces decían, pues sí, no, o sea, tú eras sí, no, sí. Era con manos. No, sí o sí, no. Era no. Distinto, claro. Entonces decían, vamos a poner. Es una breakdance, casi. Sí, vamos a poner orden. Vamos a unificar. Vamos a poner orden, vamos a ver. Entonces, al principio era así y no. Entonces... Pero unos tartesos que habían. habían conseguido meter la carcajada al chiste, dijeron, ¿y cómo preguntamos si hay otro chiste más? Dijeron, bueno, pues va a ser que sí, sí. Los tartesos. La respuesta es los tartesos. Bueno, la explicación que tenemos nosotros es que el movimiento de negación se origina muy pronto, cuando somos muy pequeñitos, y es cuando estamos comiéndonos el pezón de nuestra madre, suena mal decirlo, pero cuando ya estás harto de lactar, coges ya de... Así, entonces es como... Y te lo frotas. No quiero más que eso, no. O la estimulas a tu propia madre, quiero decirte. Yo creo que eso es que equivocado. Que no me cuadra. Eso es equivocado, porque lo tienes así y haces... Eso no es no. ¿Eso qué es? Eso, ven. Eso es otra cosa. ¿Cómo voy? Pero, hombre, no le puedes decir a tu madre cómo me estás poniendo madre. En las películas porno también no es que... Claro. Se hacen así y hacen... Las películas porno... Y se lo frotan todo ahí. Eso es no, un no muy incluso claro. Incluso hay un no muy claro en las porno, que es golpear el pezón con la trucha. Exacto, para decir, basta ya. Hasta aquí hemos llegado. No, pero bueno, no, el tema de los... Con la trucha de mi vida. Pero... Golpear el pezón con la trucha, por amor de Dios. ¿Y tú has dado filología hispánica? Pero que este tío ha estado dando los Oscars. Sí, pero... ¡Oh, Dios! Pezón con la trucha. Colubí. No digas con la trucha, di con el barbo. Es un poquito más. Bueno, vamos con preguntas nominales. Eso es un nuevo apartado que me he inventado yo para el programa de hoy, en el que se llama Vale Todo, ¿eh? Como si no valieran las otras preguntas, que también yo me he colmado de originalidad, ¿sabes? Tú eres lo más grande, ¿no? Pero son preguntas que yo no tengo ninguna respuesta, por lo tanto no puedo revocar si es correcta o no es correcta. Entonces las suelto y el primero que le guste, la primera son cuatro, o sea que cada uno vaya pillando la que más le guste, las dejo aquí en medio y cada uno que la responda, ¿vale? Primera pregunta, ¿por qué cuando abrimos una caja de medicamentos siempre está el prospecto por ese lado? ¿Tiempo? O sea, yo creo que... Javier. Lo siento, Javier. No. Yo creo que la probabilidad es el 50% siempre de hacer las cosas, siempre. ¿No? Entonces, a muy mal que se te dé, o está o no está. Entonces, es... Pero está. Sí. Un poco rapidito. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Por qué nos movemos tanto cuando hablamos con el teléfono móvil? Cuando nos suena y empezamos a hablar porque empezamos a andar. Me estoy viendo que me voy a quedar para la última. Porque seguimos sin creernos del todo que una cosa tan pequeña nos comunique con el exterior, y esa duda atávica que nos conecta con el yo más profundo de alguna manera nos atenaza y nos empuja a movernos por la habitación en búsqueda de cobertura. ¿Alguna otra opción? Sí, yo tengo una opción. Y es que te hacen falta manos para explicarte. Y como tienes una atada... te hacen falta manos y esta no la puedes usar. Por eso se han inventado estas cosas, para que tú, ¿vale? La gente que va hablando por la calle, que es, son psicópatas. Los que van por el otro, no, vamos a ver, no me jodas, coño. Y hacen gesto con las manos. En cambio, esto es, tú me estás ahí atado, estás como... Están bien las dos. Ahora tenéis que compartir una. He respondido media cada uno. La tercera es, te vas a quedar con la cuarta. ¿Por qué abrimos el capó del coche cuando se nos estropea el coche si no tenemos ni puñetera idea de motor? Pensando en que hay a lo mejor una opción que pone arreglar. Esa sí me la sé. Lo hacemos todos, o sea... Se nos para el coche, el primero, se ha jodido, levantas el capó... Sí, pero es para que te vean, eso es para que te vean. Eso es para que te echen una mano, para que te vean. Siempre va a venir uno que va a decir... ¿Le echo una mano? Bueno, no sé. Pero bueno, puedes abrir el capó y no mirarlo, pero es que lo abrimos como un poco moviendo... Sí. Llama a la gruanda. Siempre confías que sea una cosa llamativa, ¿no? Siempre confías que se ha quitado, no sé, la tapa, el born de algo. Que es algo mucho más malo de lo que es. Algo evidente que te lo pones y... ¿no? Yo creo que esperas a abrir y ver que no hay motor. Se me ha caído el motor. ¿Qué es eso? Ya vamos para el último, Angelito, y es para ti. ¿Cómo que Angelito? Sí, he hablado, sí, en sí, esta. No, muy poco, has hablado un tercio. Has hablado. Porque no se necesita ver a alguien en ropa interior, pero luego vemos a la misma persona en bañador y decimos, bueno... Pues, tampoco va tanto. Pues, está en bañador, ¿qué quieres, que me excite o qué? O no, igual a ti te pasa y te... Claro, que de pronto me toca la pregunta con la que no estoy de acuerdo. Normalmente, porque si la ves en ropa interior, va a estar en tu misma habitación y es bastante más exótico porque sabes que va a pasar algo. Si la ves en bañador, no tienes posibilidades. Entonces es, ¿para qué me voy a poner cachondo? Muy bien. Yo creo que es la mejor. Sí, sí. Creo, ¿no? Bueno, vamos con una última pregunta. Hay uno que tiene esa experiencia. Vamos con la última pregunta. Joven. ¿Por qué el orgasmo dura tan poco? Joder, a ver, según caso, según caso. Pero esto es una pregunta personal tuya, es una por arreglar pregunta algo. Sí, sí. Pues lo siento por. Esto es solamente por satisfacer mi curiosidad. Lo siento por ti, claro. Oye, yo, no sé, yo juntando todos los que tengo al día, es media hora larga echando chorromoco. Yo te tenía, ¿dónde acabas te tenía respeto, tío, de verdad. Echando chorromoco, trucha contra no sé qué, por Dios. No, yo te tenía respeto un poco, así, te tenía como lo más serio de aquí. Ha dicho atávico antes, pero mira, es una tapadera. Tapadera total. No, hombre, si juntas todos los de un día, ¿no? La pregunta no es cuántos te duran a ti, es por qué dura tan poco. Vamos a ver, un orgasmo masculino, el femenino es otra cosa, ya sabéis, el masculino suele durar de 5 a 10 segundos, ¿no? ¿Sí? Sí. Eso es la media, o sea, tú puedes estar... Se me hace eterno. Ya. Pues se me hace eterno, por favor, ya. Pero, porque no llega, pues bueno, es igual. Por eso. Entonces, digamos que es la pulsión más buscada en la vida, ¿no? O sea, el sexo lo más buscado. Y dura 5 a 10 segundos, objetivamente, ¿no? Entonces, imaginad por un momento que durase 20 minutos. Fíjate, no digo 2 horas, digo 20 minutos. ¿Vale? No habría guerras. El mundo no va... Estaríamos el lomo antes eso. No habíamos evolucionado nada, porque ¿para qué? ¿Sabes? O sea, que tú evolucionas para tener, pues, tele, un sofá y tal, pero si follar es maravilloso, ¿para qué vas a buscarte nada más? Entonces, yo creo que ese Dios... Ni nos reiríamos, vamos. Ya, o sea, para nada. No, risa. Dios, desde el punto de vista, si eres creyente, digo... Dios, no Dios, el Dios. No de exclamación, Dios, no de exclamación. Digo, no el Dios de la exclamación. Dios, pero como concepto, no Dios, o sea, no el Dios, sino Dios como concepto, ¿vale? Si crees en Dios como concepto, entonces Dios te lo ha dado. Como concepto. Te ha dado el orgasmo de 5 segundos. Se podía haber estirado un poco más, pero bueno. Si llegara a los media hora, pero poner un minutito, coño. Ángel, pues me dejo 50 euros. No, yo creo que el orgasmo del hombre es corto, porque si es largo y te quedas mucho rato, vas a tener que hacerle carantoñas. Entonces, es mejor que sea rápido y decir, mira, no ha sido para tanto, chao. Y te vas allí. Creo que podría ser. Entonces, por eso, si duran 5 segundos y nos da por dormir, si dura 1 minuto, 2 minutos, es que nos morimos. No, o sea, no, una sería una bajona muy grande. Nos comerían después como la mantis religiosa, ¿sabes? Pasaría algo distinto. Bueno, la duración del orgasmo está un poquito relacionada con nuestra duración o nuestra longevidad sexual. Todos los animales compensamos la frecuencia con la cantidad. De esa misma manera, los caracoles copulan solamente una vez en su vida, pero están 12 horas. ¿Para ellos? De orgasmo. 12 horas. ¿12 horas metiendo o 12 horas dogando? No sé qué meterán, porque vamos a meter los cuernos, no sé qué van a meter, pero vamos. Están 12 horas dándole. O sea, en toda su vida no hacen nada, pero hay un día que debe ser. Pero no. ¿Pero no eran hermafroditas los caracoles? Pues imagínate, en su casa, sin salir. O sea, una tarde tonta. Y teniéndolo... 6 de la tarde del sábado, 6 de la mañana del domingo. Aquí voy a estar hermafroditándome yo solo. Hasta que me sangre. Si eres caracol y lo vas dejando. Y te mueres y te me cago. Bueno, vamos a la parte final del programa. Ya esto es un concurso, son preguntas, es una prueba. Tenéis 3 opciones, 4 opciones, tenéis que decirme la verdadera. ¿Vale? Hay una que es verdadera. Hombre, por supuesto, o sea, aquí podemos hacer el gilipollas, pero no mentimos, o sea... Dale. Otra cosa es que no las inventemos, pero mentir, no mentimos. Así que empezamos con la primera prueba, que es para Javier Cámara. Cuando una persona es violenta o zafia, se le denomina cafre. Cafre. ¿Cuál es el origen de la palabra cafre, celta, árabe o inglesa? O anglosajona. Cafre. Hay alguno que estudia anglosajona. Celta, árabe o anglosajona. Y son tres, ¿no había cuatro? Son tres, en este caso, porque... porque soy improviso. Porque soy más torpe. Porque improviso. Celta. Árabe. Árabe. anglosajona, anglosajona y de Cuenca, si quieres tener cuatro. Cafre, cafre, cafre, cafre, cafre, cafre. Celta, celta. ¿Celta? Pues muy mal, porque era... ¡Hijo de puta! Era árabe. Era árabe. El país de los cafres o cafrería era como los árabes denominaban al sureste africano, que estaba poblado por infieles, que se llama kafir en árabe. Yo hubiera dicho los ingleses. Anglosajona, pues. Pues no, tampoco era. Y esto se premia. Esto se premia, pero luego al final. Vamos contigo, Javier. Un sibarita es un amante de lo refinado y exquisito. ¿Pero de dónde viene esta expresión? De Sibar. A, de los habitantes de Sibari, de B, del filósofo griego Sibario, o C, de una dama de corte llamada Sibarina. ¿Qué nombre de puta? Fíjate lo que te digo ya. Yo creo que de los tres. No se puede. Entonces me quedo con el filósofo, que mola. No, pues es Sibari, que te lo ha chivado también Javier. O sea, esta te la sabía. O sea, esta me la Sibari, tengo. Que fue una colonia griega del siglo VII hace antes de Cristo, cuyos habitantes eran conocidos por su dedicación al lujo y la vida reposada. Dice que no, dice que no. No está conforme. He dicho un filósofo griego. Bueno, ahí estamos. Dame medio punto, por igual lo menos. Vivía ahí. Vamos con Pepe Colubi. Pepe, muchas personas en la actualidad parecen amaxofobia. ¿De qué se trata la amaxofobia? Amaxofobia. Amaxofobia. Algo de la polla, seguro. Sí. Seguro dijo algo de la polla. Lo pide la palabra, ¿verdad? Sí. Tengo una maxofobia. A, miedo a caer de un barco. B, miedo a conducir. O C, miedo a los alimentos congelados. ¿A los? Alimentos congelados. Entendí, excrementos congelados. Bueno, cámbiala pues, si quieres. Por supuesto la C, sin duda. Miedo a los alimentos congelados. No, es miedo a conducir. Ah, lo es. Puede ser miedo a conducir barcos también, pero bueno. Pero qué gusto. Ángel, una persona sin escrúpulos es alguien que se comporta sin culpa ni reparo. ¿Pero qué significa originariamente escrúpulo? Con acento en la U. A, animal predador. B, pequeña china que se mete en el zapato. Pequeña piedra, ¿no? Pequeña china. Pequeña piedrecita que se mete en el zapato. En su caso. Y C, genitales pequeños. Voy a decir la D porque he visto que está en negrita. Digo, voy a decir la D. No, la ha visto. Joder. Igual, no he dicho que no se valiera, ¿eh? O sea, nadie ha dicho que se hubiera prohibido mirar la tarjeta. No, nadie ha dicho esto. Tú no he dicho que no se valiera. Deriva de latín escrúpulos. Pues sí, la verdad es que ha acertado Ángel y ahora llega el momento de dar los premios. También había que ver el premio, que igual te he hecho un favor, ¿sabes? Sí. Yo creo que sí. En la zapatilla. La persona, yo creo que la persona más ilustre en el comportamiento humano creo que ha sido Javier. Entonces te voy a arreglar una cosa que han inventado ¿Tú no lo recibes? Tú. No, han inventado las tiendas de los chinos, que es donde compramos siempre los regalos. Por favor, que es, ¿os acordáis de las figuritas que cambiaban de color cuando hacía un tiempo o hacía otro? El gallo. Una piedra que cambiaba azul o rojo. Pues lo he encontrado en sombreros. Pues he comprado cuatro sombreros de los chinos que te los puedes poner dependiendo del tiempo que haga. Maravilla. Para determinar tu comportamiento humano, ¿sabes? Dependiendo del comportamiento, si estás alegre es este color este. Si estás desinhibido es este, frío. Sí. Desinhibido más este, ¿no? Sí, y si estás un poco así, neutro. Un poquito cara cabaretera. Este sería tu regalo, cuando es malo. No es maravilloso. Es chulísimo, ¿verdad? Y esto es perdiendo. Y eso perdiendo, sí. Y a Ángel ganando, como el comportamiento humano no lo tiene todavía muy aprendido, te vamos a regalar esta casita de perro para que aprenda primero el comportamiento canino. Ajá. Y por si acaso la tele algún día te va mal, porque con todos los líos que te metes te irá mal, pues te traigo también un pasamontañas. Ah, pero espera, entonces me puedo poner los dos incluso y va a ser más desconcertante todo. Que nunca se sabe. Y meterte dentro de la casa. Claro. Y a ustedes citarles a la próxima edición de Ilustres Ignorantes. Ya saben que esto es así y que lo único que va a pasar es que vaya peor. Comando. Muchas gracias y hasta siempre.